Superman avanza cauteloso, envuelto en las sombras de la noche y en la niebla, que se arremolina a su alrededor como extraño monstruo de cambiantes formas que trata de aprisionarlo. Sus azules ojos están fijos hacia las caballerizas del castillo, de donde ha surgido el tétrico aullido de un lobo. Allí está. Advierto su presencia. Casi puedo percibir su respiración jadeante. Al fin voy a descifrar el enigma de los lobos humanos. Es como un tigre al acecho. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Se mueve sigiloso, calculando cada paso. Su blanca casaca de seda con botonadura de oro, el pantalón ajustado al estilo hindú, su larga capa que cuelga desde sus amplios hombros y el turbante donde brilla la enorme esmeralda, le dan un aspecto fantástico, casi irreal, como si flotara entre la espesa niebla avanzando hacia el peligro. De pronto, un gruñido amenazante lo hace detenerse. Aprieta las mandíbulas en gesto de decisión y sus recias y musculosas manos se crispan como garfios de acero, listos a caer sobre el enemigo. Bien, bien, bien, adelante. Vamos a descifrar el misterio. Lo que Calimán ignora es que tal vez avanza hacia una trampa mortal. Minutos antes, el varón de Tífano ha colocado en una de las bolsas de su casaca un pañuelo impregnado de fuerte perfume que tiene las cualidades de enfurecer a Lucifer, el enorme perro mastín adiestrado para matar. ¿Es en realidad un lobo hambriento? ¿O bien la leyenda se hace realidad y se trata de un lobo humano? Y la fiera ha sido atada únicamente con una delgada soga que se romperá al primer impulso. Lucifer está hambriento y adiestrado para matar, y se lanzará contra Calimán clavando los filosos colmillos en su garganta. Por eso el hombre increíble se detiene y mira a su alrededor. Sus sentidos altamente desarrollados le permiten percibir el peligro aún sin que sus ojos puedan descubrirlo. Lucas. Lucas Van Doren. ¿Está usted allí? ¡Lucas! Voy a acercarme y no trate de atacar, que encontraré respuesta y los resultados serán fatales para usted. ¿Me escucha, Lucas? Cualquier ser humano retrocedería ante aquella situación misteriosa y mortal. Se oye tétrico el gruñido amenazante de la fiera que se echa en la oscuridad, pero Calimán reanuda su avance. Voy por usted, Lucas, si le sugiero que se rinda sin ofrecer resistencia. Esta vez no lo dejaré escapar. Avanza sigiloso, con movimientos felinos, como un auténtico tigre al acecho. Ignora que el perfume del pañuelo, oculto en la bolsa de su casaca, despertará la furia asesina del enorme mastín. Lentamente llega al umbral de las caballerizas. Ríndase, Lucas. Voy a atraparlo de una vez por todas. Tífano avanza empuñando el rifle y con la idea asesina en su mente. Calimán caerá en la trampa. Siguiendo a Lucas, llegará hasta las caballerizas, precisamente donde está Lucifer. Y mi fiel perro está hambriento y se enfurecerá al olfatear el perfume del pañuelo y se lanzará contra Calimán. Verá fácilmente la cuerda que lo ata y antes de que Calimán se dé cuenta, sentirá la caricia de sus colmillos hundiéndose en su garganta. Sus ojillos verdosos brillan de entusiasmo y su rostro demacrado revela la felicidad de imaginar ya a Calimán muerto. si acaso lograra salvarse del ataque asesino de Lucifer, lo remataré a balazos. Fingiré disparar contra la fiera, pero en realidad estaré apuntando directo a Calimán. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La niebla no me permite ver nada. Los aullidos se oyeron de aquel lado, hacia las caballerizas. Ya, si allá vamos. Pero tengan cuidado. Caminen detrás de mí. No deben exponerse a la muerte. En la expresión del barón de Tífano se advierte el instinto criminal. No desaprovechará la ocasión para dar muerte a su formidable enemigo. Han transcurrido solo unos segundos desde que Calimán está frente al desconocido enemigo. El hombre increíble permanece inmóvil, calculando los movimientos y previniendo el ataque asesino. Se escucha amenazador el gruñido de la fiera asesina, y el hombre increíble sabe que ha llegado el momento de enfrentarse al peligro para descifrar el enigma. Véngase, Lucas. No hay salvación para usted. ¡Ríndase! Lo que ignora es que el enorme mastín tal vez es quien acecha y quien se lanzará furiosamente tratando de hundir los filosos colmillos en su garganta. La niebla se disipa un poco en el umbral de las caballerizas y Calimán mira fijamente hacia un grueso tronco derribado detrás del cual un cuerpo permanece agazapado. Lucas Van Doren, ríndase. Calimán avanza, con las manos crispadas listas a aprisionar al enemigo, y ve brillar en la semioscuridad dos ojos enrojecidos de furia y filosos colmillos listos a clavarse con furia inaudita. ¡Ríndase! El enemigo se lanza al ataque. Calimán logra atraparlo entre sus manos y el mortal forcejeo ruedan por tierra. La mortal lucha se inicia. Calimán recurre a toda su habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo, esquivando las feroces entregadas que tratan de destrozarle la garganta. El enemigo tiene una fuerza descomunal y a momentos parece dominar al hombre increíble, quien logra incorporarse y aprisionar a su enemigo fuertemente. Así que es verdad, y la leyenda es real. ¿Existen los lobos humanos? No hay tiempo de contemplaciones. Siente como unas manos fuertes y musculosas, provistas de gruesa pelambre, mezcla de humano y de fiera, lo aprisionan de la garganta, ahogándolo. Largas y filosas uñas se clavan en su carne, lacerándola, tratando de estrangularlo, mientras él detiene al enemigo del pecho, empujándolo hacia atrás para evitar que los colmillos se claven en su garganta. Calimán recurre a toda su fuerza increíble y con movimiento ágil derriba al enemigo y vuelven a encastarse en forcejeo mortal, donde uno de los dos saldrá vencedor. Tífano, su hermosa hija Karen y el pequeño Solín se detienen sorprendidos mirando hacia las caballerizas. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Oh, Dios mío! ¡Calimán lucha contra alguien! ¡Déjenlo de mi cuenta! ¡Voy a disparar! Su hija Karen y el pequeño Solín descubren a Calimán enfrascado en lucha cuerpo a cuerpo contra el peligroso enemigo. Entre las sombras de la noche pueden verlos forcejear mortalmente. Los impresionantes gruñidos mezclados con las voces de Calimán es algo que los llena de angustia. ¡Lo matará! ¡Lo matará! ¡Calimán! ¡Atrás! ¡Yo me encargo de ese miserable! El barón de Tífano se echa el rifle al hombro y y apunta cuidadosamente al tiempo que piensa. Este es el momento. No debo confiar en que Lucifer lo mate. Dispararé justo a darle en el pecho, con cuidado, mucho cuidado. El varón apunta cuidadosamente. A corta distancia no podrá fallar. Mientras Olin y la hermosa Karen contemplan emocionados la pelea. ¡Calimán está venciendo! ¡Mire, señorita Karen! ¡Ha derribado al asesino! ¡Lo está dominando! ¡Oh, Calimán! ¡Ánimo! ¡Ánimo, que ya lo tiene! ¡Ánimo! El varón frunce los labios en gesto de decisión. Continúa apuntando con pulso firme y... ¡Muere, Calimán! El disparo truena como un relámpago. Solim y la hermosa Karen reaccionan sorprendidos mirando al varón de Tífano, quien sin esperar más vuelve a presionar el gatillo. ¡Muere! ¿Qué ha hecho? ¡Hirió a Calimán! ¡Oh, papá! ¿Qué hiciste, papá? Es que tenía que salvarlo. La fiera lo estaba matando. ¡No, no! Calimán estaba venciendo y no tenías por qué haber disparado. ¡Calimán! ¡Calimán! No comprendo tu actitud. ¿Disparaste contra Calimán? ¡Oh, no, no! ¡Qué absurdo! Disparé para matar a esa fiera asesina. Espero que no haya cometido un error imperdonable. Oh, no, no. No quiero ni pensar que haya malherido a Calimán. Yo lo vi caer. Creo que lo has matado. ¡Calimán! ¡Calimán! La hermosa Karen de Tífano corre hacia las caballerizas, al tiempo que el varón de Tífano sonríe burlón y triunfante. Todo está consumado. Estoy seguro que le metí por lo menos 2 balas a Calimán. Sin soltar el rifle, avanza con la mirada fija en la oscuridad, donde su víctima ha caído. ¡Calimán! ¡Calimán, estás herido! ¡Calimán! En la semi-obscuridad pueden ver que un cuerpo se incorpora lentamente. ¡Solín! ¡Karen! ¿Ya se me tienes aquí? ¡Calimán, estás a salvo! Avanza hacia ellos y bajo la débil luz de la luna llena pueden ver su garganta donde hay huellas de sangre. ¡Calimán! ¡Está herido! Sí, aunque... por fortuna, soy una herida sin importancia. ¿Te alcanzaron las balas? No, no, tuve suerte. El primer disparo fue una advertencia y tuve que tirarme al suelo para evitar ser herido. Calimán, pero... ¿está usted ileso? Calimán reacciona mirando el rifle en manos del varón y frunce los labios en gesto de enfado. ¿Esperaba encontrarme muerto? Oh, no, no, no precisamente. Lamentaba que usted pudiera haber salido herido. ¿Qué sucedió? Tenía al enemigo a punto de rendirse cuando sus disparos ocasionaron que lograra escapar. ¿Por qué disparó, señor varón? Es que lo vi en peligro. Lo mejor era tratar de ayudarlo. Yo le advertí que no disparara. Yo no comprendo por qué lo hiciste, papá. Calimán estaba venciendo. ¡Qué diablo! En la oscuridad era difícil saberlo. Para mucho más difícil era ser blanco contra el agresor. A menos que usted, señor varón, haya querido matarme. Calimán, el hombre increíble, mira interrogante al varón de Tífano, que no puede ocultar su sonrisa de furia al ver frustrados sus intentos criminales. Responda, señor varón. ¿Pensaba usted matarme? ¡Qué absurdo! ¿Por qué había de hacerlo? Bueno, disparar contra mí... creo que fue demasiado temerario. Trataba de ayudarlo, ¿no comprende? Oh. Era mi deber intervenir para evitar que Lucifer lo matara. ¿Ha dicho Lucifer? Sí. Ese maldito perro rabioso es un peligro. Creo que se equivoca usted, señor varón de Tífano. No fue Lucifer quien me atacó. ¿Qué dice? Pero entonces... no lo entiendo. Calimán, ¿Quién era entonces? Yo alcancé a ver que era algo parecido a un hombre, aunque gruñía como un lobo. Oh, Calimán, Calimán, ¿contra quién luchaba? Nosotros oímos gruñidos rabiosos, pero ahora no estoy muy segura que haya sido un lobo. Oh, Calimán, ¿quién era? ¿Lucas Van Doren? Karen, estuve a punto de saberlo. Tenía al enemigo dominado cuando los disparos me hicieron tirarme al suelo y el enemigo aprovechó para escapar. Pero puedo asegurarle que no era Lucifer, el perro mastín, no. Era un hombre mitad fiera y mitad humano. ¡Lucas Van Doren es el lobo humano! ¡Está herido y será capturado! ¿Qué ha pasado con el gitano Sarco, abandonado en los pantanos? ¿Calimán encontrará la verdad en torno al misterio de las fieras humanas?